está la tierra. Parece tan lejano el despertar. Si hasta el viento hoy no quiere caminar. Si hasta las flores hoy parecen lagrimear su color. Es que en el cielo hay alguien sufriendo también. Las palomas no vuelan porque no pueden vernos pelear. Los valles han sido tapados por altos muros de hormigón. Yo quiero verte bailar, tierra, con una alegría de niños, y nunca verte llorar. Yo quiero verte claramente, y que te pise gente buena, pero eso será siempre imposible. Pero eso será cosa de un sueño. Oh, oh. Quiero verte bailar, tierra, con una alegría de niños, y nunca verte llorar. Yo quiero verte claramente, y que te pise gente buena, pero eso será siempre imposible. Pero eso será cosa de un sueño.